Ya fue suficiente. Nos dimos un tiempo para comprobar si es un amor sincero. Y es cuando más te quiero. Nos merecemos algo sano. ¿Por qué me haces tan bien? Cuando bailamos juntos conectas nuestra piel. Tuvimos que alejarnos, pero para entender que para poder ganar primero hay que perder. Y ahora me siento loco, loco, loco por ti. Antes me sentía perdido, pero volví a encontrarme contigo. Y ahora me siento loco, loco, loco por ti. No quiero que me pongas a prueba, solo quiero saber si te quedas. Nos dimos un tiempo para poder pensar si esto en realidad valía nuestro tiempo. Y en ese momento pude comprobar que nunca había tenido algo así tan perfecto. Y yo sabemos que tenemos una conexión como para mañana darle la vuelta al mundo. Te pienso y siento que merecemos algo sano. ¿Por qué me haces tan bien cuando bailamos juntos conecta nuestra piel? Tuvimos que alejarnos. Fernández. ¡Ay, hombre! Tu cara bonita me ganó. ¿Cómo voy a decir que no? Si nos volvimos a encontrar, fue para entender que tú y yo nos merecemos algo sano. ¿Por qué me haces tan bien cuando bailamos juntos? Conecta nuestra piel. Tuvimos que alejarnos, pero para entender que para poder ganar primero hay que perder. Tú y yo sabemos que tenemos una conexión como para mañana darle la vuelta al mundo. Te pienso y siento cuánto te amo.